El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Hola, Adán, ¿cómo le va? Lo saludamos desde La Gente y su defensor. Encantado. Adán, más que nada cuéntenos, ¿cómo es la situación en su país, usted viene del Reino Unido, del autismo y qué reflexión hace sobre el autismo? Hay que tratarlo como casos individuales. Bueno, cada niño con autismo es diferente del siguiente, así que hay que ser muy consciente de eso, de la diferencia, la heterogeneidad. El autismo es muy importante, crucial. Para entenderlo no hay que generalizar, aunque yo lo hago, a veces todos lo hacemos. No puede, es muy difícil resistir. La tentación me impresionó muchísimo el congreso del Chaco. Ajá. La pasión, la intensidad, ¿no? el espíritu de compromiso. Y no, para mí fue una experiencia realmente memorable. Pablo Neruda, yo soy biógrafo de Pablo Neruda también. Ah, mire. Y Neruda, en su poema 20, escribió: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pues en este caso es tan largo el amor y tan largo el olvido, yo diría. Claro. Así que no, hubo mucho amor, mucha pasión, mucha intensidad, mucha. La gente, yo me hice muchos amigos ahí, entre los participantes y de nuevo y también entre el público, y llegó después muchos padres y algunos, bueno, algunas personas con autismo también para preguntarme cosas. Un público realmente comprometido con la causa del autismo, y claro, los números eran inmensos, ¿no? 6.000 personas. Uh-huh. Comparada, no hay un congreso así en Inglaterra, nunca ha habido incluso el autismo con este número de gente, de personas. Adán, cuéntenos su historia. ¿Por qué empieza a interesarse por el autismo? ¿Por qué empieza a escribir sobre el autismo? Yo pensé mi carrera como corresponsal en extranjero. Ajá. Cubriendo el muro de Berlín, entrevistándole a Nelson Mandela. Uh-huh. Luego empecé a escribir la biografía de Neruda, soy su traductor también. Pero mi hijo Johnny, Juanito, ¿no?, en español, sí, fue diagnosticado en 1996. Yo no supe nada de autismo hasta su diagnóstico, ¿no? Pero lo aprendí muy rápidamente. Aprendí. Ricardo Darín dice que aprender es el máximo placer. No estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo. Aprendí cada día. Aprendo, sigo aprendiendo el autismo. Todos los días es un trastorno, bueno, una diferencia, digamos. No todo el mundo está de acuerdo que sea un trastorno, una condición que es fascinante, ¿no? Y fascinó. Me lancé una revista internacional, escribí un primer libro que se llama La historia del autismo, que está traducido al español. Yo viajé a más de 100 países y hablé con los pioneros, con los colegas de Biocana, con la hija de Hans Asperger, con los padres pioneros, que son los héroes, ¿no? Los padres son los héroes, sí, y los hijos mismos. Por supuesto. Entonces mi hijo ahora tiene 25 años, está en un colegio especial cerca de Manchester. Como digo, yo tenemos, bueno, en Inglaterra tenemos la ley de autismo, que yo creo que es inferior a la ley de autismo en la Argentina. Tenemos más casas para adultos que acá en la Argentina. Es decir, que hay algunas cosas que son mejores en mi país, en el Reino Unido, que en Argentina, pero otras cosas que son peores. Claro, un 16% de las personas tienen empleo en el Reino Unido, según la estadística que tiene usted, más o menos. Es decir, que la mayoría no consigue trabajo, no tiene trabajo. Ah, bueno, eso es, sí, eso es la temática de mi nuevo libro que, claro, se acaba de lanzar en Inglaterra. Sí, sí. Sobre el empleo. Solo, e incluso en mi país, que es un país, uh-huh, supuestamente avanzado, uh-huh, solo un 16% de los autistas tienen un puesto de trabajo a tiempo completo. Solo un 16%, no es nada. No es nada. Y se considera que tienen muchos, tienen un talento, tienen dotes, tienen, son honestos, son personas con atención, que tienen un dote de atención a los detalles, tienen, son puntuales. Muchos talentos, muchas fuerzas que están perdidas, ¿no?, por la sociedad, ignoradas totalmente, esta comunidad ignorada por la sociedad, incluso en mi país, ¿no? Sí. Entonces, pero hay, yo creo que hay huecos, hay trabajo, hay puestos para mucha gente, no solo, y hay puestos de trabajo no solo en el extremo llamado de alto funcionamiento, el otro extremo. Como es mi hijo que dejó de hablar, no tiene lenguaje, no verbal, pero yo tengo casos en mi libro de puestos muy interesantes para niños, para hijos, adultos también, con autismo no verbal, y tiene un sueldo regular en mi país. Claro. Así que no hay que olvidar los libros y las empresas. Siempre se enfocan en el extremo de síndrome de Asperger, ¿no? Porque muchos son fuertes en informática, usan computadores, pero no todos. Fijarse en lo positivo, en lo que pueden hacer los autistas, no pueden hacer. Eso es es un mensaje. Lo que subrayo en mi libro, ¿no? Lo positivo, no lo negativo. Alan Feiste, muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada, encantado. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Vamos a comunicarnos con el señor Miguel Jurnales, que es de la ciudad de Córdoba, y él presentó en la Defensoría del Pueblo un trámite por la demora en obtener su jubilación. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, cuéntenos qué problema tenía con la jubilación, por eso se presentó en la Defensoría. Yo le inicié el trámite de la jubilación y al no tener novedad, llegó un momento que no tenía novedad, me la rechazaron porque me habían hecho mal unos aportes, me habían puesto como servicios comunes, y ahí en Lance la abogada me dice: ¿usted siempre fue chofer? Sí, le digo, toda mi vida. Me dice, ¿tiene los comprobantes de cómo se puede justificar que acá en la figura de servicios comunes estuvo desempeñando su tarea? Sí, le digo, sí, tengo los carnets de esos años, los recibos de sueldo y la libreta de trabajo, lo cual en todo dice conductor larga distancia. Así que usted trabajaba como conductor de micro larga distancia. ¿Y qué viaje hacía? ¿Y dónde viajaba? Sí, viajaba en todo el país. Ajá. A Brasil, a Bolivia, a Chile, Argentina toda. Era una empresa que tenía líneas para todos los ramales, para todos lados. Entonces, donde me mandaban, yo iba. Claro. Y ustedes tienen un régimen especial para jubilación. ¿Cuánto es el régimen? 28 años de aporte y más de 55 años. Y 56 años de edad. De edad, claro. Usted ahora tiene 64 voy a cumplir. Es un pibe todavía, Miguel, no se haga problema. Sí. No, pero el tema es este, que usted está con... Tiene todo lo... Como que dice, tenía... todos los trámites listos para jubilarse, estaba listo para jubilarse, pero no le sale la jubilación. No me salió la jubilación porque me habían hecho mal los aportes. Ajá. Y querían los comprobantes, donde me habían puesto servicios comunes, y yo presenté las pruebas que presenté anteriormente, eran de que siempre he sido con chofer, pero no obstante yo tenía aparte los recibos de sueldo, los carnes, las libretas de trabajo, donde ellos me habían puesto servicios comunes. Pero vamos, de que yo de ese año no he sido cualquier obrero, cualquiera, siempre he sido chofer. Claro. Y bueno, tengo que volver a hacer todo de nuevo, me la tiraron para atrás de nuevo y bueno, y acá estamos en veremos todavía. ¿Y cómo llegó a la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo se presentó a la Defensoría del Pueblo? ¿Usted conocía a alguien ahí? ¿Le dijeron vaya a la Defensoría, que por ahí lo pueden ayudar? No, me... me hizo la nota de la presentación la abogada que me tiene el tema mío, uh-huh, porque al no tener respuesta del ANSES, yo no sabíamos a qué acudir. Claro. Me dice, bueno, vamos a tirar el ANSES de presentarnos en la Defensoría del Pueblo, vamos a presentar una nota, dice. Entonces me hizo ella la nota, me dice, bueno, pues llévela, pero como está cerca del estudio de ella, la Defensoría del Pueblo, uh-huh, entonces presentamos la nota ahí, y bueno, ahí me dije, bueno, sí, vaya nomás, ya después le vamos a contestar, va a tener notificación de que, uh-huh, si fue recibida o no fue recibida, pero nunca me mandaron nada. En un día fui a preguntar, porque no tener novedades, fui a preguntar, me dice, no, está todo bien, ya le va a llegar, y hasta el día de hoy nunca me llegó nada. Bueno, ni pero del sí, ni de no. Claro, no, pero pareciera que ya está el caso resuelto, por lo menos, es decir, lo que figura acá en los trámites es que el ANSES le va a pagar. Así que, bueno, esperemos que esto se cumpla. La idea es esa, ¿no? Es que, sí, que se pueda jubilar porque se lo ha ganado, ha trabajado y eso. Así que bueno, le agradecemos mucho, Miguel, que nos haya contado su caso, por supuesto, y que además, bueno, tenga la predisposición para hablar con el programa de radio. Muchas gracias, Miguel. No, para nada. Mucha al suerte. Contrario, me estimulo un poco. No, tranquilo que se le va a solucionar el problema, le aseguramos. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, gracias. Los jubilados son una prioridad en este programa.